producir una síntesis de los conocimientos que hemos ido adquiriendo hasta ahora con duro trajinar. En realidad, tanto las praxias, las gnosias y posteriormente cuando veamos lenguaje, vamos a ver que es la síntesis, ¿no? De todo este proceso. En realidad es el producto de la actividad combinatoria que tiene capacidad el cerebro, la actividad combinatoria. Por eso hay que ubicarlo dentro del marco de las distintas referencias que hemos hecho hasta el presente. ¿Qué es la capacidad de sintetizar en regiones del cerebro la posibilidad de estímulos simultáneos del ambiente? El cerebro es capaz de combinar estímulos sucesivos o estímulos simultáneos que permiten entonces tener una configuración, un esquema, un engrama, un estereotipo dinámico de, digamos, del campo externo, o también puede ser del campo interno. Es decir, todo lo que se produce a través de estímulos ambientales pueden configurar la actividad combinatoria del cerebro. En esto también entra la idea que habíamos planteado en un momento sobre la existencia de diversos analizadores en el cerebro que asocian su análisis, y entonces esto sería una actividad combinatoria, es decir, la asociación de distintos estímulos, de la actividad de distintos analizadores que combinan estos estímulos y producen una representación de los estímulos sucesivos o simultáneos y que favorecen una acción de respuesta. Eso lo vamos a ver ahora en unas filminas. Para esto entonces tenemos que recordar muy bien primero lo que es sensopercepción, lo que es un analizador. En principio, cuando hablamos de sensopercepción, es todo aquello que es capaz de percibirse desde el campo externo, pero también puede percibirse desde el punto de vista del campo interno. Yo tengo la sensación de haber pasado una situación de este tipo, de tal otra, tengo la sensación de recordar que me ha sucedido tal cosa, tengo la sensación de que me va a pasar tal otra. Es decir, la sensación es como finalmente la representación que tenemos de situaciones. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de sensación, no estamos hablando solamente de la acción de un estímulo, sino de la representación final que y la configuración que toma diversos estímulos. Es cierto también que llamamos a sensaciones, todos, hay una costumbre de tomarlo como estímulos diferentes, ¿eh? Es decir, recepcionar estímulos diferentes. En realidad, un estímulo que parece como tal, individual, simple, sencillo, se configura, se condensa, se consolida, se plasma en una representación mental. No hay una capacidad de conocimiento real si eso no se plasma en la actividad combinatoria de la corteza. Pero sí es cierto que una sensación está dada por la acción de un analizador. Y un analizador está dado, primero, por dos estructuras fundamentales, lo que se denomina el cabo distal, que es toda la conexión que va entre el estímulo externo y la estructura cortical, y el cabo proximal, que es la propia estructura cortical. Lo vamos a representar en una filmina, ¿Cómo? Sí, ahora yo te lo muestro en un barba. Se supone que este dedo podría ser el índice, que es uno de los dedos, o ambos, el dedo, el índice y el pulgar, son muy expresivos del tacto, ¿eh? Por ejemplo, los sastres, mi viejo fue sastre, las costureras, para comprender que es una tela, y lo hacen con estos dos dedos, y tiene una sensibilidad extraordinaria. En realidad, me acuerdo que, bueno, sin tocar la tela, ya sabías lo que era, pero le hacía así, era una cosa, después de 50 años de ser sastre, tenía una capacidad de discriminación extraordinaria, ¿no? Es que eso también demuestra que hay todo un aprendizaje y una consolidación de ese aprendizaje a lo largo de la vida para poder tener un desarrollo bastante discriminativo desde el punto de vista de la sensopercepción. Y del mismo modo que al articular nosotros podemos diferenciar fonemas, letras, también esta actividad discriminativa puede diferenciar, producir una inhibición diferencial entre dos texturas completamente diferentes, ¿eh? Como producto del desarrollo y del aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Al principio tenemos una vía, ¿eh? Una vía periférica, un nervio, ¿eh? Se denomina vía aferente primaria, que llega a la médula, en el nivel prácticamente dorsal, correspondiente al ingreso del paquete nervioso brachial, sube, se presenta en el tronco, en unas regiones que se llaman menisco medial, siempre desde el lado de la columna dorsal, persiste su, digamos, acá tiene una neurona de relevo en el tronco, sobre todo en la región de la protuberancia, y surge hasta el tálamo. Acá tiene otra vía de relevo y llega al córtex cerebral en las regiones parietales. ¿Esto es lo que está en el... es neurona de relevo? Ahora lo iba a explicar, Fíjense ustedes que justamente las regiones parietales sirven para las representaciones, sobre todo en lo que hace a la textura. Las zonas de relevo, que decía Fernanda recién, son zonas donde se produce la sinapsis. Es ahí donde hay contigüidad entre una neurona y otra. Es ahí donde hay una primer marco del relevo, hay un primer ámbito del relevo, de la representación. Puede surgir la situación que en este plano, en realidad, lo que suceda, converjan varias fibras nerviosas y todas ellas converjan en un núcleo, en un núcleo nervioso, y a partir de ahí menos fibras vayan subiendo. El tálamo es una región entonces subcortical que también sirve de regulador y equilibrador de estas sensaciones periféricas, a tal forma que lleva finalmente a la corteza para una representación, pero que también persistentemente hay una forma de feedback, es decir, de ir y volver la sensación, de modo tal de que el tálamo también sirve para la regulación. El cerebro no solamente llega un estímulo y lo procesa, sino que persistentemente hace un mecanismo de autorregulación, de autoequilibrio, de verificación permanente sobre esas sensaciones. Muy bien. Si nosotros concebimos el concepto de analizador y tomamos la corteza, eso sería el analizador parietal en una región determinada, que es el cabo proximal, lo denominó Pavlov. Y todo lo que es la vía nerviosa hasta la periferia es el cabo distal. Entonces, esto es con respecto al tacto. Vos me preguntabas qué. No, yo no me he alcanzado a terminar de golpear. ¿Eh? Me había perdido más golpeado. Pero por eso, ¿qué era lo que dijiste? No, esta cuestión de los que intervenían, cabo distal y cabo proximal. ¿Eso está claro? Sí. O sea, el lado distal va del estímulo externo hacia... No es el estímulo, sino desde la fibra periférica, desde el receptor, ahora vamos a hablar de receptores, hasta el analizador, que sería la corteza. Todo el recorrido de las fibras nerviosas hasta la corteza sería el cabo distal. Lo interesante, fíjense, que lo que integra el cerebro son estímulos diferentes que comienzan de por sí en la corteza. Fíjense, estos son los receptores. Acá tienen un receptor del tacto, del dolor, de la temperatura, de la propiocepción. Acá tienen otro receptor de propiocepción, un receptor de olfato, un receptor de gusto, un receptor de la audición, con una fibra nerviosa, con un ganglio intermedio y con las dendritas finales que por continuidad contactan con la neurona secundaria, siendo esta la neurona sensorial primaria. Acá está representada esa neurona primaria, acá aparece la neurona secundaria, y así la terciaria, y así sucesivamente. Muy bien. ¿Esto qué presupone? Que acá le da características particulares a la recepción del estímulo. Nosotros no podríamos entender el tacto con el órgano sensorial de la vista, no podríamos hacerlo con el gusto. Vale decir que todas estas vías tienen una representación, por lo menos primaria, específica en el cerebro. Cuando hablamos de analizador, lo que estamos representando es, lo tomamos así como un círculo, en el centro estaría el área primaria de esa recepción, en donde se encuentran neuronas muy específicas. Esas neuronas sirven para entender, para comprender, para analizar, para decodificar el estímulo específico. Son neuronas específica de una sensación específica. Pero en tanto nos vamos alejando del centro, la periferia tiene neuronas menos específicas, dado que contactan con otros analizadores. Y eso es lo que hace justamente en estas zonas que haya neuronas de asociación, es decir, que sean multisensoriales, que sean neuronas capaces de comprender, analizar y sintetizar multirepresentaciones, es decir, sensaciones de distinto tipo. Y es así como en realidad se conforma las representaciones de lo que nos pasa en la vida real. Si esto lo tomamos en términos más específicos de nuestra actividad, como en este caso nuevamente la escritura, lo que se nos está representando del mismo modo es una praxia y una agnosia, pero al mismo tiempo está la propiocepción de las articulaciones, músculos y tendones, está también el tacto, porque no agarramos de cualquier forma la lapicera, sino de un modo especial, no escribimos de cualquier forma porque tratamos de no profundizar o hacer una línea dura, poco flexible. Es decir, también hay permanentemente una representación de cómo vamos escribiendo y lo que vamos escribiendo. Es ahí donde se integra toda esta acción. Entonces, tenemos analizadores, tenemos integración de analizadores, tenemos como producto de eso representaciones de nuestra actividad habitual. Podemos tomar entonces esta representación. Yo acá dije algo que no correspondía. Esto en realidad no. Son estos son parte de las neuronas y pueden ser los cuerpos neuronales, ¿eh? Como en este caso. Los cuerpos neuronales. Bueno, acá les quería mostrar entonces la representación de una vía sensoperceptiva. Ustedes tienen una estructura que hace a al receptor sensorial que tiene características propias, ¿eh? Incluso transmite el estímulo, como habíamos dicho y algunos creo que no lo han puesto en el examen, que pueden producir una vía de estímulo a través de procesos mecánicos, es decir, por deformación de este receptor, ¿eh? Puede ser alguna de las vías, por ejemplo, del tacto. Entonces tenemos, como les dije anteriormente, varias vías que surgen del receptor periférico y van a las neuronas de relevo de segundo orden y van y confluyen varias de ellas. Ahora, ¿cómo podríamos representar todo lo que he estado diciendo? A través de este esquema que me parece buenísimo. Y que marca justamente el criterio que estamos planteando con respecto a la organización sensoperceptiva o a las praxias también sirven, ¿eh? También sirven a las praxias. Acá tenemos la vía óptica, esto es la vía óptica. Entonces tenemos un estímulo que en realidad incide desde el punto de vista de los receptores en distintas vías, con distintas vías específicas para una actividad específica de la visión. Entonces hay vías que toman el color, que en realidad lo que están haciendo, el cerebro no actúa con la conformación general, ¿eh? La imagen de cualquiera de ustedes en todo su contexto, sino que cada una de estas vías actúa con rasgos específicos, con rasgos específicos. Y desde ese punto de vista podemos tener el color, vías que toman el color, la orientación del cuerpo, por ejemplo, el tamaño del cuerpo, la distancia al cual se encuentra. Y esta estructura constituye un mapa que va hacia el cerebro, hacia la corteza, integrándose en distintos momentos, para conformar, en definitiva, la representación que tenemos, en este caso, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué podemos tener acá? Va una estructura que se llama el cuerpo estriado, pero que a su vez, distintos núcleos, ¿eh? Distintos núcleos que recepcionan esos estímulos periféricos. Entonces tenemos núcleos talámicos, núcleos de la corteza, que son capaces finalmente de producir una integración de todo el contexto de la representación que tenemos. Entonces integramos el color, el tamaño, la forma, la distancia, los matices que tienen que ver contabiliza este, cuestión. ¿Qué ven acá? Dos caras de esta. Ajá, la copa, depende de cómo se ve. ¿Sí? Unos ven una copa y otros ven dos caras enfrentadas. ¿Qué copa? Es un posa torta. ¿Qué ven acá? Pescaditos. ¿Y qué más? Palomas. ¿Eh? Palomas. No te escucho. Pato parece. Ah, pero vos sos estudiante, callate la boca. No, son pescaditos. Las palomas no, porque tienen dibujo al interior. El pescado tiene el ojo, la aleta. Son interpretas de palomas. Hay palomas en los pescados. ¿Eh? La paloma dice que aflige el disco. ¿No tiene? Sí. ¿En serio? Ah, gracias. Acercate, veo. Acercate, a ver. Sí, sí. Si sí, miras un poco más lentamente, sí, para andar. Sí. ¿Qué ven? ¿Ven algo? Cara, sí, mal. ¿Qué ven? Dos manos, dos caras. Dos caras, una cara, dos manos. Una cara. No sé si se ve algo más. No sé si se ve algo más. ¿Es algo más? El negro del señor. Un monstruo negro. No como alguien, dos personas que están abrazando. Sí. Bueno, fíjense que uno tiene que desintegrar y volver a integrar las imágenes para poder darle una representación. Esto evidentemente marca cómo se asocian elementos de los estímulos ambientales para poder tener diversas representaciones. Y seguramente que estas representaciones no tienen la misma representación en la corteza. Podrán estar cercanas, entonces, pero no son lo mismo. Lo cual entonces marca que lo que veníamos planteando desde el punto de vista de los analizadores es absolutamente cierto, es absolutamente cierto el concepto de estereotipos en relación a la necesidad de elementos simultáneos o sucesivos que configuran, digamos, una representación. Y es también cierto que no solamente las praxias tienen una representación, sino que todo lo que es lo senso perceptivo y que se ha dado en denominar nocias, es decir, las nocias son la actividad combinatoria, la coordinación de diversas sensaciones que integran una misma representación. También se ha aprendido mucho de estos aspectos, lo que dan algunas enfermedades, es decir, la desorganización de las nocias. En realidad todo empieza con la desorganización de las nocias, porque en un primer momento se llamó intercepción, es decir, la desintegración de estos conocimientos. Después Freud en realidad lo empezó a llamar agnosias para la desorganización de esta actividad combinatoria y quedó como agnosias la actividad de coordinación de esta estructura. Debemos decir que la posibilidad de tener una organización, una representación de imágenes es un proceso que se logra a lo largo de la vida, no es una cosa que Tata Dios nos ha dado, sino que se produce a lo largo de toda nuestra organización. Otro ejemplo muy interesante es lo que pasa con los ciegos de nacimiento, donde en realidad, en algunos casos aislados, la recuperación a través de una, diríamos, de una operación de su vista, no produce automáticamente una adecuada visión, sino que en realidad en los primeros tiempos tienen que manejar muy bien la distancia porque se llevan las cosas por delante. También tenemos algunos ejemplos, los he tenido yo en la práctica clínica, de chicos que no han visto bien, que de pronto al ponérseles anteojos o operarlos por una catarata o por lo que sea, se dan cuenta que su vida era otra situación, y que en realidad empiezan a reconocerse los espacios, los esquemas, las magnitudes, cosas que les costaba mucho, y en realidad este tipo de alteraciones producen graves trastornos en el proceso educativo. De modo tal de que, por ejemplo, la visión, al igual que la audición, es un elemento de suma importancia. ¿Cómo se organiza la sensopercepción? En realidad, manejar la sensopercepción, tanto visual como auditiva, es el meollo de nuestra vida. Los niños nacen pudiendo ver a 40 centímetros de distancia, una visión bulto tienen, pero es lo que le permite rápidamente percibir la imagen de su madre, sonreír, empezar a producir imitaciones, como lo planteó en su momento la escuela configuracional de Kohler, la escuela de la configuración. Del mismo modo, la audición es una sensopercepción que se adquiere prácticamente intraútero, dado que los niños pueden discernir de la madre, de modo tal que al nacer ya tiene capacidad auditiva que la desarrolla rápidamente en los primeros días y meses de vida. Fíjense ustedes entonces que la visión, la audición y fundamentalmente el acto reflejo motor, como es la succión, son formas elementales con las cuales los niños viven fetalmente y lo desarrollan a un nivel discriminativo superior apenas nace. Con el correr del tiempo, la posibilidad de que estas actividades sensoperceptivas se desarrollan están vinculados a un proceso de maduración del sistema nervioso y al proceso de aprendizaje, aprendizaje práctico, el aprendizaje fisiológico que denominamos, para ir constituyendo después etapas sucesivas un aprendizaje pedagógico en lo que hace a las posibilidades de otras discriminaciones. Consideremos cortar objetos, dibujar monigotes o dibujar cosas burdas, poder cortar papeles y pegarlos, collage. Es decir, es un proceso creciente de conocimiento de la actividad gnósica. En la medida en que vamos diferenciando el niño de su madre, empieza a haber una distancia prudencial que le permite justamente desarrollar sus capacidades de reconocimiento espacial. Y inmediatamente a eso, la posibilidad de un reconocimiento de las formas más elementales de su esquema corporal. Vale decir que todo lo que hace a los sensos perceptivos y a la base del esquema corporal son instrumentos fundamentales para el desarrollo de los procesos de la lectoescritura, sin lo cual amerita pensar de que ni la escritura ni la lectura pueden tener un buen desarrollo. El esquema corporal es una habilidad fundamental que empieza en las primeras etapas de vida, por ejemplo, alrededor de los 2 años, cuando los niños empiezan a reconocer las partes de su cuerpo, o previamente cuando son capaces de reconocer al otro, o posteriormente a esto cuando es capaz de reconocer su cuerpo frente al espejo, o eventualmente es capaz de reconocer no solamente las partes de su cuerpo, sino reconocer las partes de del cuerpo ajeno. También tiene que ver con las experiencias que en su momento hizo Piaget, ocultando objetos y el descubrimiento del niño en cuanto a esos objetos. También tiene que ver con el descubrimiento de lo que es derecha e izquierda y la adaptación de un código que tenga que ver con su dominancia manual, la cual cuando no la tiene desde el punto de vista espacial bien estructurada tiene dificultades en la escritura o en la lectura, que se caracteriza justamente por la omisión de letras, por la escritura en espejo, por la inversión de letras o números, etcétera, etcétera. Estos son instrumentos y elementos de suma validez justamente para el proceso educativo. Para poder entonces garantizar este proceso educativo, lo que tenemos que tener es en una primera etapa un ejercicio que en principio es lúdico de la actividad combinatoria de las actividades sensoperceptivas. El manipular objetos de distinto tipo, el llevárselo a la boca, escuchar el golpe, el visualizar sus colores, es una etapa de organización de la actividad, digamos, vinculada a la actividad sensoperceptiva. Es cierto que en general se dividen las gnosias en gnosias simples y complejas. Las gnosias simples son formas muy elementales de esta actividad. Podría ser, en el caso de la audición, los sonidos, una gnosia simple. En el caso de la visión, podría ser el color, podría ser el contexto de una forma. ¿Qué más? Visión, audición. El tacto por ahí es un poco más complejo. Muy bien. A tal punto es este desarrollo que hay patologías que impiden el reconocimiento de objetos con los ojos cerrados, por ejemplo. Uno le da un objeto y somos capaces de reconocerlo. Esto es un lápiz, esto es una moneda, esto es una llave. Bueno, hay chicos y hay adultos que no son capaces de reconocerlo. Hay adultos que tienen problemas de agnosias del vestir, de las agnosias para la construcción de estructuras, agnosias topográficas. Hay adultos que no saben ubicarse, cuál es la derecha o la izquierda, o dónde tienen que ir para tal o cual lugar. Vale decir que estas son todas actividades que se aprenden desde el punto de vista senso-perceptivo. Si puedo decodificar, porque está muy borrado por los años, les voy a leer un caso que es muy típico, que en realidad uno dice, se pregunta si es verdad o no, ¿no? A ver si lo tengo acá. te voy a leer esto. Se trata de un hombre de 26 años que padeció un traumatismo craneano con pérdida de conocimiento. Ingresa a un hospital en estado de coma, es decir, con pérdida de conocimiento, en el que mantuvo durante 3 días y en que se constató una parálisis de la región izquierda. Al día 5 de recuperación de este cuadro, persistía la paresia, es decir, la falta de movilidad del brazo, levemente, y una dificultad para el reconocimiento de su cuerpo. Tenía un foco contusivo múltiple, es decir, varios hematomas en varias regiones del cerebro, con prevalencia en el hemisferio derecho, en la región, más o menos por acá, área parietotemporal. Bueno, y entonces se le muestra una cuchara. Esto calculo que se hacía con ojos cerrados. A ver, permítanme. Sí, con ojos cerrados. Se le hace tocar una cuchara. Entonces dice, duro, alargado, frío. Acá es redondo. Se pone redondo. No sé qué es. Se le da un vaso de plástico. Redondo, blandito, es muy liso, es grueso. Será un tubo, una tapa de gaseosa, redonda, chiquita, pincha. ¿Es una moneda? Entonces, este hombre era capaz de, digamos, de... No, de describir, de fragmentar su recuerdo. Pero no era capaz de integrarlo, ¿sí? Digamos, como si distintos analizadores funcionaran, pero había alguna estructura que no lograba integrar y asociar todo esto. Presentaba la sensibilidad superior, absolutamente conservada en todas sus cualidades elementales. Bueno, esperen, tienen tiempo por favor para... Ah, este es hermoso. No, hermoso, disculpen, lo de hermoso. ¿Por qué está aquí, paciente? Le pregunta el examinador. ¿Por qué está aquí, paciente? Por problemas de presión. El examinador, ¿qué problemas de presión? El paciente, complicaciones. El examinador, ¿qué tipo de complicaciones? Complicaciones de la presión. El examinador, ¿alguna complicación en el cuerpo? El paciente, no, me interné para un chequeo de la presión, como se dice, un chequeo general. Examinador, aparte del chequeo, ¿está internado por algo más? El paciente, no, sufro de presión. Examinador, ¿sufre algún problema en su cuerpo? Paciente, no, ¿qué problema podría ser? Examinador, ¿algún dolor, una molestia? Paciente, no me duele nada. Examinador, ¿puede caminar? Paciente, sí, por supuesto. Examinador, ¿por qué no camina? Paciente, ahora estoy acostada. Camine, le dice el examinador. Paciente, no tengo la autorización de la doctora. ¿Cómo se llama ella? Examinador, soy otra doctora. La autorizo a caminar. Paciente, bueno, ya camino. Hace movimientos con el cuerpo sano. Examinador, camine por favor. Paciente, después, tengo que tomar las pastillas de la presión. Examinador, ¿caminó? Paciente, no. Examinador, ¿tiene algo en sus piernas, alguna debilidad? Paciente, por supuesto que no. Después camino. Es decir, este paciente tenía lo que se llama una anosognosia producida en la hemiplejía. Y al otro día, el examinador le dice, levante el brazo izquierdo. El paciente levanta el brazo derecho. El examinador, ¿es el brazo izquierdo? Paciente, no, es el derecho, examinador. ¿Cuál es el derecho, paciente? Ese, señalando mi mano derecha. Bueno, otro caso. No, el mismo paciente. El examinador le coloca el brazo izquierdo delante de su campo visual, es decir, paralítico. ¿De quién es? El paciente dice, suyo. ¿Entiende lo que quiero decir? Piensa que ese brazo es del examinador, no propio. El examinador no es mío. ¿De quién es? Paciente, ya le dije, suyo. El examinador, esa mano tiene un anillo. ¿De quién es? Paciente, un anillo de casamiento. Se lo saco para mostrárselo mejor. Es mi anillo de... Examinador, ¿de quién es esa mano? Paciente, no sé, creo que es suya, de su propia mano está hablando. Examinador, mire mis manos, están las uñas pintadas. Paciente, sí, examinador. ¿Y esa, paciente, esa no? El examinador, ¿de quién es? No sé. Examen, examinador, pálpela. Se le hace palpar hasta el hombro. ¿De quién es? Paciente, no sé. Examinador, se da cuenta que está pegada a su cuerpo. Paciente, sí. No, perdón, examinador, ¿se da cuenta que está pegada a su cuerpo? Paciente, sí. ¿Te parece bien si digo mía? Si digo mía, ¿no lo preguntás más? Se cansó, se agotó. ¿Cómo? Contestarle lo que ella quiere escuchar. Sí. Bueno, esto está muy borrado. Bueno, se trata de un paciente de 46 años, internado en un hospital neuropsiquiátrico con distintos tipos de crisis parciales, de crisis epilépticas. Cuando me agarra esta sensación en el estómago, me parece que voy a vomitar. A veces después, la cabeza que se me parte de dolor. Se me nubla la vista, a veces después me veo enfrente mismo, a veces entero, a veces se me ve media res, no sé, o me faltan los dos. Está muy borrado esto. Faltan las dos piernas. Me río a veces y me camina. Y me camina para mí, nunca me toca. Bueno, esto es una percepción alucinatoria de la imagen corporal, ¿no? Bueno, acá esto yo he querido comentárselos más que nada para que se den cuenta realmente cómo se conforma esto. Y en realidad, cuando nosotros encontramos en los chicos que no organizan bien el espacio, que no respetan el renglón, que no configuran bien el carácter de una palabra, no necesitan estar lesionados para que esto se produzca. Esto es un caso extremo. En realidad, lo que puede haber en los chicos es un déficit en el aprendizaje, en el propio proceso de configuración, por bloqueos diversos, porque los criterios pedagógicos o los criterios didácticos no han sido los adecuados para esa configuración, porque no han tenido en consideración los saberes y los conocimientos de los niños, porque esos niños no han tenido un proceso de aprestamiento previo, porque en realidad las categorías y la colaboración de los padres no han sido las más acertadas en función de ello, porque ha tenido la conformación de una personalidad compleja para la conformación de esos conocimientos. Pueden ser múltiples las causas por las cuales todos estos procesos puedan tener algún grado de alteración. Y en este aspecto también juega un papel relevante, fundamental, el lenguaje. El lenguaje es un proceso que en una primera instancia, desde el adulto, configura la forma de orientación de la actividad exploratoria del niño. El adulto es el que orienta esa exploración y este proceso de aprendizaje. El adulto le pregunta, ¿dónde tenés los ojitos? ¿Dónde tenés la naricita? Andá a buscar... en una primera etapa con el acto orientador de la actividad exploratoria en función del adulto, para que después en realidad esa actividad sensoperceptiva vaya tomando distancia de del periodo concreto y se transforme en una actividad abstracta y el lenguaje sea el mediatizador de esa acción. El lenguaje, a través del lenguaje interior fundamentalmente, es el que orienta la acción en función de esta actividad senso-perceptiva. Por eso es tan importante que el lenguaje del niño que entra en primer grado esté sumamente integrado, sumamente consolidado. Si eso no es así, la actividad combinatoria que produce diversas senso-percepciones no se integra adecuadamente. Bueno, en esto que señalo, es decir, al no integrarse, no se consolida en las formas más complejas de organización. Si, nuevamente te digo, si en realidad vos encontrás un chico que no sabe atarse los cordones, mal va a poder manejar las tres dimensiones del espacio y peor va a poder resolver, por ejemplo, la síntesis que presupone un grafema, es decir, una letra o una sílaba o una palabra en el contexto de su escritura. Entonces, lo que hay que saber es que hay etapas de lo simple a lo complejo que son las que integran el conocimiento, las que consolidan, las que garantizan la representación mental que tenemos de distintas sílabas, grafemas, fonemas, previamente. Recordemos por otra parte que desde el punto de vista de este tipo de organización, lo que nosotros incorporamos como conocimiento son los rasgos también de nuestro lenguaje y de nuestro sonido. Y eso a su vez después se transforma en una decodificación en la escritura. Entonces se sintetiza la actividad senso-perceptiva más el lenguaje más la actividad motora. Cuando tenemos esta situación, lo que en realidad se constituye es un proceso gnósico-práxico o práxico-gnósico. Gnosias complejas. Por eso decimos que el estudio, el aprendizaje, es la síntesis de la actividad aislada de cada una y diversa función cerebral superior. Que el aprendizaje es la síntesis de la actividad integradora, combinatoria, de cada una de las funciones cerebrales superiores. Y estos son elementos muy importantes para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa con estos ejemplos de las monografías que ustedes están haciendo. Empiecen a relacionar estos elementos con las dificultades que pudiesen llegar a tener los chicos. Muy bien. Creo que esto es suficiente. ¿Alguna pregunta? Las gnosias complejas son siempre una actividad combinatoria. Del mismo modo que te digo que el color puede ser una gnosia simple o el contorno de cualquier cuerpo, la posibilidad de representar tu imagen es una gnosia compleja. Es decir, es la combinación de diversas de distintas gnosias simples en realidad. Cuando nuevamente en lo que hace al tacto, yo lo que estoy representando no es solamente la, digamos, el aspecto sensorial de la tela, sino la flexibilidad también, por ejemplo, el tipo de pelo que me roza la mano. No es solamente lo que miro de su estructura general, sino que hago ese proceso justamente para ver qué diferencias oculta esa tela. ¿Qué otra? Con la vista refuerzo esa actividad, ¿sí? Y en todo caso refuerzo también la actividad desde el punto de vista del lenguaje, cuando yo digo, no, esto es tal cosa o tal otra. No es tal cosa por tal motivo y es tal otra por tal otro motivo. Entonces, esa es una actividad reforzatoria y es también una gnosia compleja. Es decir, cuántas estructuras componen o combinan esa senso-percepción. ¿Cómo llegamos al proceso combinatorio? Por eso insistí tanto en el concepto de integración, combinación. ¿Cómo se llega a esto también? Recuerden lo que hablábamos del concepto de Pavlov sobre generalización y concentración. Hablar de generalización en este caso es una etapa previa en donde yo no discrimino una tela de otra. Nuevamente, hoy lo tengo a mi viejo, parece ahí. En realidad hablo de esto porque siempre me impactó mucho su calidad para poder comprender el tema. Uno no discrimina, entonces en realidad lo que hace el cerebro es generalizar esta experiencia. Nosotros sabemos que estamos trabajando con el tacto, pero no sabemos exactamente qué. Cuando repetimos la experiencia entre una y otra tela, la miramos, la vemos, la empezamos a ver en diferentes colores, con matices, digamos, que puede ser una gabardina, pero que tiene distinta textura. Podemos saber que es una gabardina cuando en realidad concentramos el conocimiento. Es decir, también se produce en el cerebro un proceso de concentración. Agarramos otra tela y empezamos a ver que es un cover, por ejemplo, o una franela. Quiere decir que de algún modo en el cerebro esta actividad representativa produce este proceso de integración y combinación, de análisis y síntesis, que produce una inhibición diferencial. Pasamos de no reconocerlas, pero saber que estamos con texturas, a ver las texturas, a partir de esta discriminación y esta diferenciación que hace el cerebro entre una y otra. Tal punto es así que llegamos a ser muy minuciosos en esta discriminación, en esta diferenciación. Del mismo modo nos pasa con este lenguaje, en la articulación, cuando empezamos a discriminar una B de una P, una M de una N, una G de una R, esto tiene que ver con una actividad que en el cerebro se denomina inhibición diferencial y que en definitiva es la expresión de la actividad de un grupo de células para una tarea y el grupo de células para otras, relativamente, porque a veces hay dos actividades que combinan a su vez todo este tipo de células. En fin, este es un proceso complejo en el cual se produce en el cerebro. ¿Qué más se les ocurre, chicos? Bueno, hacemos un cuarto, un décimo. Víctor.